Hoy es miércoles 22 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Lecturas de ayer y de hoy para celebrar el Día del Libro en la Biblioteca de Berriozar. Así es, para celebrar el próximo Día del Libro, mañana 23 de abril, la Biblioteca Pública de Berriozar quiere organizar una exposición dedicada a las lecturas de ayer y de hoy. La idea es que distintas generaciones de lectores y lectoras queden unidos por los libros. La misma será acompañada de selfies que distintas personas usuarias de la biblioteca pueden mandar al correo electrónico de la misma con el fin de reflejar distintas generaciones tras sacar la fotografía en la que padres, madres, tíos, tías, sobrinos y sobrinas, abuelos y abuelas, nietos y nietas se retraten juntos con las lecturas de su etapa infantil. Se puede añadir un comentario del libro que más gustaba de pequeños o bien a alguno que guste ahora. La exposición permanecerá hasta el próximo 24 de abril. Para hablar de drogas, tengamos las cosas claras. Así lleva por título la charla organizada por la PEMA Mendialdea Bigarren Hizkuntza. La encargada de la ponencia será Eva Rosino, trabajadora social de la asociación EGOAC. La cita hoy miércoles a las 5 de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria de Berriozar. Y otra charla, Xavi, en esta ocasión sobre la muerte digna y el documento de últimas voluntades. Así es, Garasi, el Centro de Salud de Berriozar ha organizado una charla abierta a la población con el tema el derecho a morir dignamente y el testamento vital o documento de voluntades anticipadas. El fin de esta charla es generar una reflexión conjunta sobre el final de la vida. La charla será impartida por las profesionales del Centro de Salud Socorro Lizarraga, médica de familia, y Charo Sinaga, trabajadora social del mismo centro de salud. Esta será hoy miércoles a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune. Y último día de las preinscripciones a los campamentos Kiliki. Un año más, la asociación Kiliki ha organizado una semana de campamentos en la isla arabarra de Zuatza, situada en el embalse de Ulibarri-Gamboa. Se pueden preinscribir las niñas y los niños de primero a sexto de primaria, tanto en euskera como en castellano, siendo hoy el último día. El horario de 12 a 1 y media por la mañana y de 5 a 7 por la tarde en el Kulturgune. El precio del campamento es de 170 euros para quienes están empadronados en Berriozar y 210 para quien no lo está. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy nos cuenta, Garasi, que tendremos cielo nuboso predominando la nubosidad de tipo medio y alto durante la primera mitad del día. Chubascos débiles a moderados y tormentosos durante la segunda mitad. Vientos del sur y suroeste flojos a moderados con rachas fuertes girando durante la tarde-noche a noroeste flojos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.